Viernes de la primera semana de Cuaresma, Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 21 al 26. En aquel tiempo Jesús dijo: les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y el que mata será condenado por el tribunal. Pero yo les digo, todo aquel que se irrita contra su hermano será condenado por el tribunal, y todo aquel que lo insulta será castigado por el Sanedrín, y el que lo maldice será condenado a la gehenna del fuego. Por lo tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda ante el altar, ve a reconciliarte con tu hermano y solo entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Trata de llegar enseguida a un acuerdo con tu adversario mientras vas caminando con él, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te metan preso. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Hoy en el Evangelio Cristo nos habla de la diferencia entre la justicia o la rectitud de los escribas y fariseos y la rectitud o justicia a la cual está llamado todo cristiano, todo católico. Nos pide el Señor que nuestra justicia o nuestra santidad no debe ser igual a la de los escribas y fariseos. Hay una gran diferencia entre ambas maneras de vivir, porque la virtud o la aparente virtud que pretendían vivir los escribas y fariseos era una virtud, como dijimos, aparente, es decir, falsa, porque era exterior. Sabemos el apego enorme que tenían estas personas a la imagen, al reconocimiento social, al juicio del otro o a la mirada del otro. Y además, la vida religiosa de estas personas se limitaban a la práctica exterior de determinadas conductas o mandatos. Por ejemplo, los mandamientos. Como dice hoy Jesús cuando habla del no matar. Por supuesto que con Cristo los mandamientos siguen siendo válidos. El quinto mandamiento que dice no matar sigue siendo válido. El mandamiento o el precepto de no cometer adulterio sigue siendo válido. Y así todos los mandamientos. Solo que, y aquí aparece la novedad del cristianismo, Jesús dice que no es suficiente con no matar al prójimo, con no hacer daño a los demás, sino que además la santidad radica en reformar la vida interior, reformar el corazón, cambiar de alguna manera la mente. De hecho, la palabra conversión, que tanto citamos y que tanto aparece sobre todo en Cuaresma, conversión, que quiere decir convertirse, es decir, pegar el giro, dar la vuelta, vertirse. Bueno, es una palabra griega que se pronuncia metanoia, compuesta por dos palabras griegas, meta, cambio, y nous. Noia viene de nous, y nous es la mente. Es decir, la conversión es un cambio de mente, diríamos un cambio de corazón, un cambio en la manera de pensar, en la manera de desear, en la manera de hablar, en la manera de juzgar. Es un cambio principalmente interior la conversión, no solamente un cambio de algunas cuestiones exteriores de nuestra vida. Por supuesto que la práctica exterior es necesaria. Por ejemplo, si yo no iba a misa y empiezo a ir a misa, es una cosa muy buena. Si yo no rezaba y empiezo a rezar, es una cosa muy buena. Si yo mentía y ahora no miento, o miento menos, es una cosa muy buena. Si yo era infiel y ahora no lo soy, es una cosa muy buena, por supuesto. Pero Jesús dice además que hay que reformar el interior, el corazón. Porque la ley nueva, así llamada, la ley de Cristo, la ley nueva, a diferencia de la ley vieja del Antiguo Testamento, o sea, los mandamientos, la ley nueva tiene como centro, como realidad principal, explica los santos, en especial San Agustín y Santo Tomás de Aquino, tiene como centro la efusión del Espíritu Santo en nuestras almas, en nuestros corazones. Es decir, la ley de Cristo es principalmente interior, eso quiere decir, interior, espiritual, el espíritu que se derrama interiormente y que luego, en consecuencia, hace que podamos reformar conductas exteriores. Pero es una realidad principalmente interior. Jesús dice hoy, por ejemplo, hablando del quinto mandamiento, que la justicia de los escribas y fariseos consistía en no matar, como dice en el mandamiento. Pero, dice Jesús, yo les digo, si aborreces interiormente a tu hermano, si tienes algún tipo de enemistad con él, o de pelea, discordia, irritación, insulto, dice Jesús, maldición hacia el hermano, eso también es gravísimo. Y Jesús lo equipara al hecho de matar. Dice, merece la gehenna, o sea, el fuego, o sea, el infierno. Pero ¿cómo podría decir alguien? Pero si uno está enojado con alguien o irritado, o uno, en fin, maldice a alguien o le desea el mal, no es lo mismo que matar físicamente. Bueno, en algún punto sí, según hoy leemos en el Evangelio. Ciertamente nadie va a ir preso por odiar o por maldecir, pero a los ojos de Dios es gravísimo porque el prójimo es mi hermano. Y el prójimo es imagen y semejanza de Dios. Y si además está bautizado, es hijo de Dios, con lo cual es grave esa relación de enemistad con el otro, a los ojos de Dios. De nada servirá que yo cumpla con el quinto mandamiento, no matar, si conservo dentro mío enemistad, falta de perdón, odio, maldición contra alguna persona. ¿Ven? Entonces hay que pedir al Señor la gracia, la ayuda, no solamente para no quebrantar los 10 mandamientos, sino para que podamos reformar con su ayuda nuestras intenciones, nuestros pensamientos, nuestros deseos, es decir, la vida interior. De nada servirá o de poco servirá que yo vaya a misa o rece si soy crítico, si desprecio al otro, si soy un mal pensado, si vivo haciendo prejuicios, o si me creo superior a los demás. o abrigo algún tipo de bronca o de odio hacia alguna persona. Dios ve el corazón, no nos olvidemos. Una cosa es que todo esto esté y uno deba luchar contra estas tendencias malas o estos sentimientos malos o estos pensamientos malos. Bueno, eso a veces ocurre, y contra eso hay que luchar, ciertamente, esa es la lucha propia del cristiano. Una cosa es eso, otra cosa es cuando no hacemos nada para reformarlo. Es eso lo que Cristo hoy critica y fustiga, que era justamente la actitud de los escribas y fariseos, que eran muy cumplidores en algún punto, pero eran sepulcros blanqueados, o sea, por fuera blancos, limpios, pulcros, y por dentro, en su corazón, en sus sentimientos, podredumbre, sepulcros blanqueados. Eso es lo que tenemos que evitar. Hay que pedir al Señor la gracia, entonces, no solamente de ser cumplidores, sino también de ser santos. El santo es mucho más que un cumplidor de las normas. Y un ejemplo que Cristo dirá luego, en poco más abajo, el ejemplo del adulterio. No solamente adúltero es aquel que tiene algún tipo de relación íntima con una persona que no es su esposa o su marido, sino también aquel que desea a la mujer del otro o al marido del otro, lo desea con la intención, lo desea con la mirada, lo desea con el corazón. Es una manera también, quizás más sutil, pero no menos real, de ser impuro, ser adúltero. Jesús dice que todo aquel que mira a esa persona ajena, deseándola en su corazón, ya cometió adulterio en su corazón. Con lo cual pidamos al Señor entonces la gracia para que podamos reformar todo ese mundo interno de los afectos, de los sentimientos, de las miradas, de las palabras. Y un último punto que quiero aclarar es cuando Jesús habla de la ofrenda en el altar y dice: si alguien tiene una queja contra ti, antes de presentar la ofrenda o de cumplir con la ofrenda, ve, reforma lo que hay que reformar, reconcíliate con tu hermano y luego presenta la ofrenda. Si alguien tiene una queja contra mí, quizás es probable que esa queja sea justa y que yo deba cambiar algunas cosas. Es probable que yo sea culpable de algo, por eso el otro se me queja. Con lo cual, dice Cristo, antes de cumplir con lo exterior, primero quita tu culpa, lava tu alma, reforma lo que hay que reformar. Pide perdón a Dios en la confesión, pide perdón a la persona que has ofendido, cambia tu conducta, tu vida, y luego sí, presenta a Dios la ofrenda en el altar. La ofrenda que más le interesa a Dios no es la exterior, aunque esta sea importante, pero la ofrenda que más le interesa a Dios es la propia voluntad. Como dice el Salmo: Señor, tú quieres un corazón contrito y humillado. Eso es lo que Dios más espera de nosotros como ofrenda, como regalo. Un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón humilde, un corazón que pide perdón. Eso. Si eso no está, de poco servirá presentar ofrendas exteriores al Señor. Bien, el Señor nos conceda la gracia de poder vivir todo esto, en especial en Cuaresma. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.